Bueno, desde los estómagos en la noche que nos acompañaron en la adolescencia, ¿no, Marcelo? Sí, estamos recibiendo a Carlos Dopico, este periodista, músico también, periodista de un carril que él dice que está en extinción. Queremos hablar de eso con él, pero el pretexto para conversar es este precioso, tremendo libro que nos tiene enganchados, que estamos leyendo, que se llama Hoy como ayer, apuntes de colección, anécdotas de la música uruguaya 1968-2004. Carlos, buen día, gracias por estar con la mañana de la 36, ¿cómo estás? Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda Hernán, Marcelo? Un placerazo conversar con ustedes. Bueno, hacía tiempo que la verdad, previo al libro, que queríamos conversar contigo desde tu salida de Canal 12, después algunos hechos que nos enteramos a través de las redes contigo, de alguna situación que se dio con algún centro cultural que le sacaban el local, esto fue hace tiempo. Pero ahora, bueno, llega el buen pretexto de este libro que recoge el trabajo que hiciste a nivel de televisivo, ¿verdad? Exactamente, bueno, en buena parte, digamos sí. Que la masa madre de este libro surge de allí, surge de aquel ciclo que yo había llegado a montar en televisión, que era La Púa de Colección, que fue como un ciclo que devino de aquel programa de cobertura de escenarios y festivales que teníamos ahí en Canal 12, porque había devenido de La Púa. Claro. Después vino otro ciclo que fue La Púa de Colección, etcétera. Perdón, La Púa ya. Pero en La Púa de Colección, que fue un periodo de 2 años, generamos un material que era un material muy rico referente a distintas publicaciones de la música nacional. Entonces siempre pensé que aquel material que había sido tan sistematizado, además, y del que participaban tantos músicos, me daba como mucha pena que se perdiera en aquellas horas de la madrugada de la televisión. Claro. Y siempre me quedó pendiente de alguna forma encontrar un vehículo que permitiese que esas anécdotas llegaran a sus lectores, ¿no? A sus personas interesadas. Uh-huh. Y bueno, lo encontré justamente con el libro. Claro. ¿Cómo hiciste aquel trabajo que se vio primero en televisión de aquella Púa de Colección? Y mira, fue un poco una quijotada, porque es bien claro que en televisión los tiempos son otros y sobre todo el interés interno es otro, ¿no? Claro. Mayormente la televisión está atendiendo a algo que tuvo que ver un poco también con su origen, ¿no? Que es el entretenimiento, el pasatiempo, los programas de entretenimiento. Uh-huh. Y lo que yo propongo va como un poco a contrapelo casi de eso. Entonces, generalmente cuando querés montar un espectáculo de este tipo, una cobertura, un programa de esta índole, tenés que ir un poco contra la corriente. Entonces, después de las primeras resistencias de aquel ciclo, lo que sí encontré es como espacios, casi que a la ingenuidad, ¿no? Como uh-huh. espacios sin la custodia celosa, ¿no? O sea, pude de alguna manera combinar que muchos técnicos del canal querían ser parte y de que había una gran distracción en aquel momento que me permitía a mí contar con horas de cámara, sobre todo. Claro. Quiero decir, yo salí a hacer una entrevista, pero en la misma salida yo combinaba 3. Claro. Había que entrevistar, digamos, músicos, técnicos, ¿no? Distintos. Claro, porque la ambición del programa pretendía recrear absolutamente cada uno de aquellos álbumes, o sea, quiénes habían participado, siempre contar con alguna agente cultural, algún periodista que hubiera acompasado claro. aquellos tiempos, el diseñador de tapa, el ingeniero de sonido, los músicos y arregladores, por supuesto, en aquellos casos que donde fuera realmente posible, ¿no? Claro. Por ejemplo, el programa de Mateo, evidentemente en el Mateo solo viene Cerame, me falta una figura fundamental que era el portero Eduardo Mateo. Pero ya había mucho material generado y logré reunir buena parte de los que habían trabajado o acompañado aquel proceso. Entonces, bueno, la idea era un poco eso, reunir la mayor cantidad de testimonios. Por programa, más o menos, había un promedio de 8 entrevistados. Uh-huh. Con lo cual, claro, para una gerencia de un medio de comunicación, combinar 8 entrevistas para un programa claro. que sale a la madrugada no era lo que más pretendían, ¿no? O sea, encarecía mucho el trabajo. Pero yo asumí un rol ahí que era yo ocuparme de las desgrabaciones de todo aquello. ¿Por qué? Porque llevaba muchas horas de edición. Uh-huh. Entonces, para optimizar las horas de edición, yo me llevaba todo aquel material, lo transcribía, lo desgrababa, y venía prácticamente con una partitura ya compuesta de todo lo que pretendía que saliese al aire. Claro. Entonces, al momento de hacer el corte, ya estaba muy claro el corte de dónde a dónde, de quién lo decía, de qué decía justamente en ese fragmento que yo había seleccionado. Entonces no había mucha pérdida de tiempo en ese sentido. Y después yo me sentaba con el editor las horas que fueran necesarias, de las que disponíamos, que era un par de días de edición, para hacer el corte fino, ¿no? Para darle aquel pulido que era también un atractivo del propio programa, ¿no? Esas transiciones de cuando el entrevistado está narrando y de repente se queda escuchando lo que tenía los auriculares, aquellos pasajes, que era un trabajo casi de postproducción de audio que hacíamos posteriormente. Claro. Carlos, ¿cómo fue la decisión de elegir justamente para el libro, en este caso Hoy como Ayer, situarte entre los años 1968 y 2004? ¿Por qué? ¿Por qué razón de eso? Mira, es un poco arbitrario, porque era el material que disponía. Una de las cuestiones que me propuse para comenzar a transcribir todo aquello, para empezar lo hice con el volumen en bruto, ¿no? Preferí como desarmar aquellos guiones que tenía ya de cada programa para no hacer un capítulo de cada disco, porque eso ya lo había hecho y pretendía como algo un poco más autodesafiante y más atractivo. Entonces me planteé como otras líneas transversales temáticas, o sea que volqué todo como en una gran bolsa, todas las desgrabaciones de todas las entrevistas en crudo, y de ahí empecé como a tejer de nuevo, ¿no? Como a armar otros puzzles distintos. Pero bueno, yendo a la pregunta, el primer álbum o el álbum más veterano que yo había abordado había sido el Circa 1968, que es un álbum del Quinto. Mm. Es un álbum prácticamente como de rejunte de piezas compuestas en aquella época. ¿Por qué? Porque el Quinto tocaba habitualmente en discodromo, y si bien nunca ingresaron a grabar este álbum oficialmente, porque es un rejunte de canciones, de algunas que sí entraron a grabar y otras que se grabaron como parte de la materia prima de un programa televisivo, ¿no? Y mirá qué loco cómo abre y cierra, ¿no? Todo esto. Yo también fui parte de un programa televisivo y termino combinando ambas cosas. Entonces, bueno, ese fue el primer trabajo, el del Quinto, 1968, Circa. Y el último álbum que había abordado, sobre todo en aquel momento para generarme como una distancia en el tiempo, como para historiografiar con cierta perspectiva, había sido el Amanecer Búho, aquel disco bisagra de Buenos Muchachos, que ya parece tan distante en el tiempo, ¿no? Pero aquel fue un disco decisivo para Buenos Muchachos, que lo saca como de una trinchera de culto y los posiciona ya como una música, como una banda, no te diría de corte popular, ¿no? O sea, pero sí alcanzando cierta popularidad a partir de algunas canciones totalmente insólitas, ¿no? Porque He Never Wants to See You Once Again no era una canción planificada como hit en lo más mínimo, es una canción cantada en Spanglish, de una estructura muy curiosa, además, y una letra algo también particular, ¿no? Es una letra como de despedida, como de distancia. Bueno, nada, aquella canción los posicionó, evidentemente. Por eso estos parámetros, ¿no? 1968 y 2004. Entre medio hay un montón de discos de los 70s, 80s, de los 90s, que es un vacío, supuestamente, de la cultura o de la música uruguaya. Bueno, hay varios discos de los 90s, entre otros Los Gárgolas de Nickel, dos discazos también que los posicionan y le permiten a Nickel tomar ya otro estatus y otra proyección. Ni que hablar, en 1994, Otra Navidad en las Trincheras, ¿no? Un uh-huh. disco autoproducido por el Cuarteto de Nos, con la negativa de Orfeo de publicarlo, sí. Donde Ricky Musso expone todos sus armas dentro del laboratorio que él mismo se había preparado, y bueno, lanzan un tremendo disco que también, o sea, es de alguna manera el puntapié de todo lo que conocemos hoy del Cuarteto de Nos, ¿no? Claro. Por allí, más tardíamente, está el disco de La Ley de la Puerca, el Descarado, el Solo de Noche de No Te Va a Gustar también. Son dos discos debut. No en todos los casos hablo de primeros discos. En algunos casos sí, porque creo que revestían como unas historias en paralelo, que eran muy, muy ricas, ¿no? Como por ejemplo, vuelvo un segundo al álbum de Mateo, El Mateo Solo Vive Selame. Es un álbum que Mateo viaja a grabar casi que sin total autoconvencimiento, ¿no? Porque él viaja a Buenos Aires para grabar algunas guitarras de su del disco de su amiga Diane de Noir. Y en ese viaje es que Diane de Noir de alguna forma lo seduce, lo convence, junto con Carlos Piris, un emblemático ingeniero de sonido en Argentina, de que él grabara finalmente aquel puñado de canciones con el que venía trabajando. Y él accede, entra a grabar con de cierta forma errática, ¿no? O sea, con mucha claridad por momentos, pero con una forma errática también, que de hecho es lo que pauta al final, ¿no? Que el disco Mateo lo empieza a grabar, pero nunca lo termina. Él se va en un momento del estudio y ya nunca regresa, no solamente al estudio, sino que se va de Buenos Aires también. Claro, claro. Y aquel trabajo es un trabajo que termina culminando Carlos Piris, que le da el orden, que le aporta esa presencia de Mateo, de esas viñetas tan breves de la grabación misma. Y bueno, después definitivamente el final de las canciones, ¿no? Pero es un disco que Mateo no selló de alguna forma, ¿no? Él comenzó, grabó, pero nunca terminó. Él se vino a Montevideo y de hecho cuando salió el disco 10 años después, él no le dio mucha trascendencia tampoco. Y sin embargo, la carrera solista de Mateo, nadie jamás podría ignorar a Mateo Solo Biencelame, ¿no? Claro, claro. Es un libro donde vos rescatás, digamos... tomándolo siempre el punto de partida que fue del producto televisivo, que ojalá se pudiera ver de nuevo, ¿no? Pero hay que valorarlo también el formato libro, las distintas vivencias que hay en torno al trabajo artístico de la música, ¿no? Porque está desde cómo se aparecieron las canciones o se construyeron determinadas canciones, cómo aparecen determinados elementos en las canciones, ¿no? Como cuenta Jaime Ross, de una persona humilde del mundo del tambor que aparece gritando la canción El Tambor, precisamente, el papel de los técnicos, las dificultades para grabar, todas esas distintas facetas en torno a lo artístico, ¿no? Completamente. Es que para mí, como me gusta el concepto del álbum, claro. No solo el concepto del orden de las canciones y el porqué del músico lo desarrolló de esta manera y con este contenido, sino que siempre me llamó mucho la atención todo lo que hay detrás, ¿no? Y todo lo que hay detrás, incluso de forma no planificada, ¿no? Como eso, claro, que decías vos. O sea, Jaime, por ejemplo, ese disco es un disco muy, muy curioso de su discografía. ¿Por qué? Porque es el disco que él graba inmediatamente después del éxito de Brindis por Pierrot, que fue masivo, ¿no? O sea, sí, totalmente desequilibrante en su carrera. Él, al año siguiente de haber publicado Brindis por Pierrot, él hace un disco prácticamente rockero con otra banda. O sea, él no se acompaña de nadie de los que venía tocando con él en aquel momento. Es un disco en el cual él experimenta casi que a nivel de New Wave, te diría, porque él graba con una batería electrónica todas aquellas canciones. Escolta nada menos que de Jorge Nasser y Pablo Faragó, que venían incipientemente ya trabajando en el embrión de lo que era Nickel y que ya integraba aquella batería electrónica. Es el propio Jaime el que la toca. O sea, sí está acompañado para grabar aquellas secuencias por Nasser y Faragó, pero el patrón que ejecuta es el que Jaime quería, claro, ¿no? Que él se autodenomina como un baterista frustrado, además, también. Pero bueno, aquel disco, que es un disco muy curioso y que de hecho fue bastante vilipendiado por la prensa en aquel momento, o sea, la prensa no lo quiso inmediatamente, que tiene la curiosidad de que incluye una polémica canción que es la primera que impacta a nivel de discoteca de Jaime Ross, o sea, La Hermana de la Coneja, una canción que se pasaba en las lentas de los bailes de esa época, de mediados de 1980. También a todos los ribetes que te estoy contando de un disco, ¿no? Sí, sí, sí. Simplemente. En aquel disco, cuando van a grabar El Tambor, cuando llega la cuerda de tambores, los acompañaba Fierrito, que Fierrito era el individuo dentro de la cuerda que se encargaba no solamente de ir arengando en el camino, sino tenía como el específico rol de en cada parada darle un templado a los tambores. Vale. Se encargaba de llevar el diario y unos trazos de madera para poder darle temperatura, templar los tambores y ahí seguir el recorrido, ¿no? La caminata. Claro. Entonces, cuando ingresa al estudio y Jaime lo escucha, dice, yo necesito la voz de la bohemia adentro de esta canción. Y el calle que termina acordando con Fierrito es realmente una locura. Sí, sí. Al litro el segundo, ¿no? Pero al litro de lo que quede el segundo. Claro. El libro está plagado de eso. Y en razón de tu pregunta, quería como subrayar, si bien se podría haber transcrito cada programa. Por eso creo que verlo es como es un viaje, un ejercicio totalmente independiente, ¿no? Claro. Porque verlo tiene esa cosa como de la unidad, ¿no? De entender el disco, de entender el proceso, el contexto, etcétera, etcétera. Lo que tiene el libro, que no lo tenía el ciclo televisivo, es que reúne todas las anécdotas. El libro tiene todas las 150 o más de 150 entrevistas, son más de 70 horas compiladas, sino que apila cuatro décadas o más de cuatro décadas en relatos, lo que genera una perspectiva. O sea, acá sí está toda la perspectiva. Por ejemplo, yo te hablábamos recién del 7 y 3 de Jaime, sí, que se edita en 1986. Jaime graba La Batuta. La Batuta estaban grabando Los Estómagos, El Tango que Me Hiciste Mal. En IFU estaba grabando Los Traidores. Los que le prestan los instrumentos a Los Traidores son los Níquel, que estaban grabando el 7 y 3 con Jaime. Brillados. ¿Entendés? O sea, empiezan a darse como unas triangulaciones. Sí, una transversalidad también de los músicos. Totalmente, sí. Exactamente. Y yo además, cada capítulo está como antecedido, precapitulado, con anécdotas que no son de la escena local. Ajá. Que la mayoría proviene de la escena internacional, de bandas muy populares, no sé. Hay anécdotas de Hotel California, hay anécdotas de los primeros trabajos de los de Police, hay anécdotas de consumo de sustancias en la historia de la música en general, ¿no? Y ya me permite hablar de la música clásica, del jazz, claro, del rock, o sea, como transitar otras escenas que siempre tienen que ver con la música. Yo creo que siempre tienen que ver con la cultura mundial, ¿no? O sea, con eso que conforma de alguna manera no solo la identidad, sino el proceso, que también es otra de las materias que a mí me interesa mucho transitar, ¿no? O sea, entender cómo fue, cómo hoy pueden grabar con una computadora, pero ayer el músico se hacía su guitarra eléctrica porque era muy complejo la importación, porque era muy caro. Claro. Entonces trabajaba el carpintero del barrio y se experimentaba con la superposición de microfonía, a ver qué lograban. No sé, se explotaron los equipos de audio casero a su máxima expresión, ¿no? A ver cuánta potencia soportaban de una guitarra eléctrica casera, y de qué manera yo podía tocar en un concierto con eso, ¿no? Todas esas locuras. Carlos, ¿y qué te dejó a vos cuando ya pudiste presentar este libro, más allá de todo este trabajo realizado televisivo, las anécdotas que tuviste que recabar, el trabajo que tuviste que hacer en esa desgrabación permanente, cuando presentaste el libro, ¿qué te dejó cuando lo terminaste, digamos? Mira, me genera una satisfacción muy grande, porque lo que les contaba más temprano, cuando yo hice el ciclo de la televisión, si bien lo veía mucha gente, porque era incluso era otra televisión, ¿no? Claro. Había mucho menos oferta de streaming, o sea, no existía todo eso, la gente no estaba colgada mirando series o documentales, fácil acceso. Entonces, de todas maneras, todavía como la audiencia televisiva era mucha, e incluso la madrugada, o sea, tenemos picos de audiencia inusitados, ¿no? Que nos sorprendían a nosotros mismos. De todas maneras, como es un material que se perdió, que fue efímero, del cual no se resguardan ni siquiera muchas copias a nivel de YouTube tampoco, ¿no? Y ni siquiera la calidad, por supuesto. Pero bueno, siempre me quedó como pendiente poder generar el vehículo como para que esto llegue a las manos correctas y pueda ser percibido, ¿no? Y contemplado por distintas generaciones. Entonces, cuando salió, y fue una realidad también, porque eso es parte de un proceso. No es tan simple publicar un libro, ni siquiera siendo un profesional que venía de la televisión, con cierto reconocimiento, etcétera, etcétera. O sea, hay que convencer, y la única manera de convencer siempre es con el producto, ¿no? O sea, con lo que vos tenés para mostrar. Yo llevé para mostrar algo que estaba, según las devoluciones, como muy bien escrito, como muy claro, como que lograba generar un material que, si bien era muy ambicioso, no era atomizante, era una lectura que cualquiera podía llegar a hacer y comprender. Una de las cosas que a mí me interesaba mucho con el libro también y que me generó una enorme satisfacción en su resultado era que pretendía que fuera un libro, como también lo pretendía la televisión, que no fuera solo para melómanos. Yo no quería solamente volver a dirigirme a aquellos que se fascinan con la música o con la música nacional. Claro. Yo quería como generar un contenido de interés para todas y todos. Y creo que eso se logró, porque también el libro tiene un montón de notas al pie donde uno sabe que no va a naufragar en el intento, donde puede tirarse a nado buenos tramos y ni siquiera tragar agua, ¿viste? O sea, no hay que ir a googlear o manotear la enciclopedia de música todo el tiempo, porque la información básica está toda contenida en el libro. Y uno lo puede leer casi como tramos de novela, ¿viste? Sí, porque, sí, sí. Porque está narrado en primera persona, que era otra de las cosas que no quería que se perdiera, ¿no? Quería que lo contaran y que fuera claramente comprensible eso de que quienes están contando las anécdotas son los propios músicos y músicas. Claro, o sea, son claro, los narradores claro. De este trabajo. Yo solamente voy como hilvanando, ¿no? Soy como una costurera en las sombras, digamos, sí, de alguna forma. Va surciendo. Exactamente. Que además no es fácil muchas veces que los músicos cuenten estas cosas. Carlos, sobre el final, nos sí. interesaba también tener un poco tu visión, porque vos has dicho, has sido en algunas entrevistas muy crítico con respecto a lo que podemos llamar de alguna manera, porque se dice que el periodismo es uno solo, pero el periodismo cultural, digamos, ¿no? Que vos has recorrido lo escrito, estuviste en Guambia, has hecho radio, televisión, bueno, ahora estás en una sección de Montevideo Portal, si no me equivoco. Escribo en el Tío Beat y escribo también en Dossier. Exacto. Como regularmente, ¿no? Colaboro en distintos lados, pero regularmente en esos dos. Exacto. Pero tenés una visión crítica de lo que pasa con respecto al periodismo hacia la cultura, ¿no? Sí, bueno, si tomo la posta que me dejás, soy crítico también como a nivel periodístico. Como el periodismo que me gusta es el periodismo de mayor profundidad, ¿no? Que puede indagar, como instancias como esta, ¿no? De conversatorias de largo aliento, porque creo que la inmediatez periodística, que es más bien como de sustancia informativa, sobre todo tiene poco sentido en estas épocas, ¿no? De tanta información, ¿no? Sí. Hay tanta información que uno se sobre desinforma. Que es muy difícil tamizar qué viene de dónde, quién la dijo y cómo. Sí. Me parece que a nivel de periodismo cultural, y quiero como aclarar también esas sentencias que uno pronuncia, pero que luego titulan y toman una dimensión muy grande. Sí. Por supuesto que no niego el trabajo de un montón de colegas que siguen ejerciendo el periodismo y el periodismo cultural. Solo lo que tengo muy claro es que hay algunos espacios que ya no volverán a tener lugar. Sí. Por ejemplo, yo... de lo último que estuve haciendo a nivel televisivo era una sección cultural en un noticiero, ¿no? Sí. Esa sección cultural a la cual yo le metía mucha energía y con la cual tenía muchas discusiones también, ¿no? Porque hay que convencer el tiempo que uno le va a dedicar a tal cobertura, no es tan simple. Evidentemente que los programas televisivos como son los noticieros, que son uno de los programas televisivos casi que de entretenimiento, de mayor ingreso publicitario, etcétera, etcétera, no les interesa tanto la materia de la cultura culta o no les interesa tanto el largo aliento, porque tienen que ser más grajeitas, tienen que captar más la atención, ¿no? Esta es esta dinámica periodística que vemos habitualmente. Entonces yo pretendía hacer reseñas de películas y no hacer una cartelera de lo que hay para ver solamente, porque claro. creía que tenía un rol como en ese lugar, y que había que defender el rol de ese lugar. Entonces, que es en definitiva darle información a la gente, ¿no? Exacto, exactamente. Por ejemplo, si ustedes ven en televisión, ya difícilmente hoy en día vean una crónica de un concierto. ¿Por qué? Porque para hacer la crónica de un concierto necesitas a una periodista o a un periodista que vayan, permanezcan todo el recital, claro. que se queden observando, que contemplen el repertorio, que vean cómo reacciona el público. ¿Qué pasó hasta el final? Claro, y claro. eso al otro día narrarlo, con las imágenes que tenga. Claro. Pero también conseguir las imágenes significaba un esfuerzo bastante grande, muchas veces peleas. Sí. Los que me han visto en recitales me veían cargando trípode, enrollando cables. O sea, hay que hacer más tarea que la que a uno le convocan, ¿no? Claro. Pero bueno, pero al llegar al otro día con la crónica de un concierto, para mí era un insumo muy importante. Y lo mismo ir a ver las películas que uno reseña. O sea, yo no puedo recomendar películas que no tengo ni idea de qué van. Claro, claro. Y creo que tengo que tener la potestad para, si una película es realmente horrible o agrede de determinada manera o no está apta para determinado público, bueno, poder decirlo con propiedad. Uh-huh. ¿No? Yo dije, por ejemplo, una vuelta que la película de Tadeo el Explorador, que es una película de producción animada española, para mí de alguna manera generaba un montón de contenido de xenofobia, sobre todo apuntado a un público menor. Y me parecía como que era una observación sumamente pertinente, sobre todo entendiendo que el público infantil es el que iba a estar expuesto, que generalmente padres y madres llevan a ver películas que la industria promueven o alimentan casi que con anabólicos para que después sean digeridas por los más chiquitos. Bueno, darle herramientas, ¿no? Estoy hablando como de cosas mínimas, ¿no? Sí, sí, claro. Pero creo que el rol en sí es un rol que va en extinción. Claro que todavía hay gente que lo puede ejercer, sí, pero no son espacios que uno vaya a encontrar a futuro, porque son espacios que ya desaparecieron. O sea, sí van a encontrar promotores de espectáculos, pero quiero decir, como el agente cultural, el periodista ya especializado con desarrollo y experiencia, claro, en la materia, se empieza a extinguir. Pero no son observaciones que hago yo. Cuando yo hablo del 7 y 3, Jaime Ross ya observa que en aquel momento, en el año 1986, la crítica musical que reseña un álbum, que se toma el trabajo y que tiene herramientas además como para poder digerir y diseccionar un trabajo compositivo que a un músico le lleva un año y medio, no sé qué, ya no, él no encontraba repercusión de su trabajo porque había encontrado que estaba en extinción el rol. Claro. Se murió Corio Laroñán y no hay tantos musicólogos más que ya opinen de la escena musical local. Sí, además que en el caso de Coriún, que hayan formado a tantos músicos, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí entendés cómo empiezan a perder eslabones, que yo no quiero como señalarlo críticamente, mucho menos crípticamente, solamente para apuntarlo y, ahora que me echaron a mí. No, está claro. No, es algo que yo vengo como viendo y comentando hace mucho tiempo. Y que es parte de la estructura periodística con la que podemos contar en nuestro país, ¿no? Y me parece que es importante en múltiples áreas. Por eso también para mí era importante poder señalarlo, pero poder generar un contenido al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo que no estoy ya ocupando ese rol, puedo decir, mira, hice un libro con el material que bajo mi responsabilidad se desarrolló en ese espacio. Claro. Entonces, eso no se perdió, eso está acá, está sistematizado. Lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque yo también me formé con el material que leí. Claro. Indefectiblemente. Claro. O sea, yo leí de las cosas del Solís de Fernando Peláez, que de alguna manera concentraba un montón de anécdotas, historias de la música uruguaya que yo no había vivido. Y tenía justamente el material para yo ser testigo, fuera de tiempo, de aquel acontecimiento. Yo leí Razones Locas de Guillermo de Carpinta sobre la vida y obra musical de Eduardo Mateo. Pude leer un montón de las peripecias del principio de los 80, gracias a la era del cassette que escribió Tabaré Couto, y así podría seguir un montón de rato, ¿no? O sea, me parece que bibliografiar, generar narrativa, literatura de la cultura uruguaya, y es una responsabilidad, hay que aprovechar todos aquellos y aquellas que podemos hacerlo también. Quiero agradecer a Penguin Random House que se embarcó en este proyecto. Es un proyecto, también quiero señalarlo, casi que perdidoso, ¿no? Incluso para la industria del libro, para la industria literaria. No es jugar y cobrar, ¿viste? No es un libro de cocina editado en el boom que te trae todas las fotos atinadas y la receta para que el señor y la señora puedan cocinar. No, es un libro de texto, de música, que tampoco es la salida más fuerte de las editoriales. Entonces, bueno, yo celebro que un montón de constelaciones se pudieron unir en todo esto y es una realidad. Bueno, Y además celebro el interés de ustedes y de muchos colegas que de alguna manera están replicando esto también. Es que nos preocupa también eso que vos decís. Desde nuestras limitaciones tratamos de, bueno, tenemos la suerte de contar con algunos columnistas que en el tema del cine se manejan, como Fernando Palumbo y Pamela Di Velo, pero notamos sí la falta en materia de música. Tenemos que salir a lo atrevido a entrevistar nosotros. Esta radio ha tenido muchos años a Hugo Castillo, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, que en cuanto a música, teatro, a libros, era una referencia, y bueno, la biología también cumplió su papel y lo extrañamos mucho, pero tomamos esa bandera, ese reclamo que haces vos de alguna manera, o ese alerta que haces vos de que este periodismo tiene que seguir, y que incluso todo el mundo, pero los que están en el mundo de la música de un lado u otro, tendrían que leer, tendrían que ser como materia obligada a leer esos libros que mencionaste, y el tuyo, las escuelas de música, los talleres de música, para aprender también de nuestra identidad o de nuestras raíces como música, porque en un mundo donde vos capaz que recorres radios, viste, del Nepal o de África, y a veces está sonando la misma música, por la globalización, estas cosas hay que defenderlas de alguna manera, ¿no? Totalmente, estoy tremendamente de acuerdo contigo. Una vuelta viajé a Sudáfrica con una ansia enorme de escuchar música local, y me sorprendí la cantidad de oldies que consumen a lo largo de todo el día. Era, mirá, sorprendente. Sí, y te quiero cerrar con un corolario sobre eso mismo que mencionabas. A mí todo el tiempo me preguntan, ¿y te parece que la música y el rock nacional se murió después de los Pilsen Rock? No sé cuál. No, no se murió, pero precisamos, o la música precisa, gente que dé cuenta de ella. Claro. Claro que yo también fui creciendo, envejeciendo, ha ido mutando mi vida, soy padre, un montón de otras cosas que no lo verán en aquel momento. Pero hay que transitar la escena y hay que ver quiénes hay. Claro. Hay una escena muy potente todavía. Ustedes saben que en Uruguay levantás una baldosa y salen 14 músicos y músicas. Sí, sí, sí. Entonces, hay que dar cuenta de ello. Y si seguimos alimentando a Witter Strosky, La Vela, El Cuarteto, y la escena de mañana va a ser la misma. Claro, claro. O sea, claro. Solamente podemos generarnos mayor escena, incluso mayor trabajo. Porque es pensar que si yo puedo tener pan para hoy y hambre para mañana, pero tengo que generarme el pan de mañana. Claro. No puedo seguir hablando, no puedo seguir amasando esta misma masa madre. Tengo que generar otra, ¿no? Claro, claro. Sí, y la televisión, los canales abiertos, como vos decías, podrían jugar un gran papel en eso. Podemos hacer alguna salvedad de algunas cosas que hace TV Ciudad, o eventualmente ha hecho Canal 5, pero daría para hablar mucho todo eso. Pero si no da espacios la televisión, que hay que buscar por otros lados, ¿no? Por las variantes que la tecnología permita hoy, pero que esas cosas estén, ¿no? ¿Sabes qué pasa? La televisión hay que exigirlo. También, es cierto. Y no lo menciono tanto a nivel legislativo, que también, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Son un montón de procesos que se van dando. Pero me refiero a nivel de consumidores de la televisión. Cierto, cierto. Hay que exigirle, porque si uno no le exige, el medio termina dando lo que le conviene. Uh-huh. Y generalmente lo que le conviene no es lo que reviste un interés global o lo que debería revestir un interés global. Entonces hay que exigirla, hay que ejercitar ese músculo y ser un poco querellante en ese sentido, ¿no? O sea, yo no consumo esto que me estás dando porque me interesan otras cosas. Es cierto. La tele sigue viendo que los consumidores están ahí, que siguen marcando como marcaban, incluso marcando más, porque aplaudimos a alguien que entró disfrazado a adivinar quién está cantando, qué sé yo, que no digo que esté mal, pero no puede ser el único contenido. Está claro. Ni la polémica barata, ni el entretenimiento banal. Está claro. Bueno, Hoy como ayer se llama el libro, son además 640 páginas, apuntes de colección, anécdotas de la música uruguaya. Ni que hablar, aunque suene muy esto de recomendación de temporada, es tremendo libro para los que anden de vacaciones y quieran leer algo que realmente recomendamos. Carlos, te queremos agradecer este rato para la 36, a cuenta de que ojalá podamos tener otras charlas a propósito de música y de los caminos que has recorrido. Vos sos músico también, y de esas cosas que hay poco espacio también en radio hoy, que cuesta encontrarlo para seguir defendiendo esta identidad nuestra. Muchas gracias por este rato, Yo les agradezco muchísimo, Hernán, Marcelo, les mando un abrazo, a las órdenes para lo que necesiten, y ya nos comunicaremos en cualquier otro momento. Un abrazo grande. Igualmente nosotros, para difundir tu trabajo, y hasta pronto. Chao. Un abrazo. Llamo a Ecuador, ya están en la esquina, templando el tambor. Ni corre la lija, ni crece el barullo, y arranca la clave, parece que largo. Hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. Hay que olvidarse los colores del dominó. Dominó, el tontón. El tontón. piscina, llegando a 40. Y ya comienza, cruzado de brazos, oyendo el repique, quieren salir también. No hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. No hay que olvidarse los colores del dominó. Yo también. Otra vez. Hay que olvidarse los colores del nombre.